Salió del rancho en busca del dinero. Vacas y ganado no dejaba ni un peso. Montado en su caballo pensaba sereno. Se fue para el otro lado y se perdió por un buen tiempo. Su familia lloraba y su madre no sabía siquiera dónde andaba ni dónde acabaría. Un día se vio en el rancho un carro bonito y de lujo, y en el volante un plebe con los vidrios muy oscuros. En un jacalito vio sentada una señora, allá se le notaba la pobreza en su ropa. Cuando llegó un chaval alegre dijo muy sonriente: señor, ¿por qué está triste? ¿No ve que su hijo vino a verle? Dijo: bajen los regalos para mi señora madre, maten un par de becerros porque quiero festejarme. Madre, ¿dónde está mi viejo? Que lo quiero saludar. Dijo: allá por los caballos, muy cerquitas del corral. Kevin Ortiz, mi compa Ulises. Así es, compa Kevin. Y puro pa' adelante, viejón. Se fue breve corriendo, ya no aguantaba las ganas. Era que el viejito de veras lo extrañaba. Cuando llegó al corral no creía tal cosa, su viejito enterrado y una corona de rosa. Le dijo su madre: tu padre se nos fue, se murió en el trabajo y trabajador siempre fue. Pidió de petición su entierro aquí en el rancho, y si volvía su hijo nomás fuera a visitarlo. La banda sonó fuerte y ya casi una semana, y enfrente de aquella tumba triste el muchacho lloraba. Recordando triste al viejo, dicen: lo han visto tomando, si no lo miran contento, es porque al viejo siempre lo anda recordando.